Entonces el primer día Dios hizo la luz. Sí, y la llamó día y a las tinieblas noche. Sigamos, sigamos, que el segundo día es mi día favorito. Todo estaba desordenado, mas Dios puso orden. El cielo estaba todo mezclado con agua, mucha agua. Se llama. Se llama.